Bueno, comenzamos ayer a la mañana, trabajamos bastante duro en todos los eventos, las conferencias, los talleres, la conformación del documento. La verdad que es en verdad emocionante. Pensará el señor que tengo a mi lado, que es odontólogo, que los psicólogos vivimos emocionados, pero efectivamente no es así. Algo de emoción tiene que estar presente, habida cuenta que creo que AWAPSI desde hace un tiempo ha tenido la posibilidad de generar discusiones políticas en torno a los eventos que se han ido sucediendo. Discusiones políticas en torno al problema de la educación en Chile, discusiones políticas en torno al problema referido a la ley del matrimonio igualitario, discusiones políticas sobre los procesos de acreditación en Argentina. Esto está en esa línea, ha sido, me parece, un evento en verdad gratificante, y no porque siempre hayamos tenido coincidencias, pero en lo que sí hemos coincidido, y es lo que has hecho un verdadero avance en el sentido de lo que veníamos trabajando antes, es que hay una declaración política fuerte al respecto del apoyo de la universidad pública en los contenidos que ya se dijeron. Este apoyo representa, me parece, un cambio de posicionamiento de nuestras universidades. El cambio de posicionamiento tiene que ver con que hemos dejado de hablar de cuestiones pragmáticas y muy específicas, de planes de estudios, etcétera, que desde luego nos hacen falta de ser dialogadas, y hemos pasado a pensar de una perspectiva global. Si recordamos los distintos eventos a los cuales pudimos participar en estos días, tanto los de investigación como los directamente referidos a la formación, a las carreras, a la historia de las carreras, etcétera, hemos puesto la formación no en el sentido específico, sino en una perspectiva más global, no sé si decirle ideológica, porque es una palabra compleja para estos tiempos, pero sí, insisto, política. Nadie ha estado mirando el detalle, sino que hemos querido estrictamente poner la incógnita en el proceso de formación, no solo de nuestros estudiantes, sino de nuestros egresados y de nuestros docentes. Vale decir, lo que es central en la misión que tiene la universidad. Esa formación no ha estado solamente pensada en la perspectiva de la docencia, sino que hemos incluido la investigación como un elemento central que impacta de una forma o de otra lo que caracteriza a nuestras universidades, y también las prácticas y la extensión en el mismo nivel de importancia, lo que conformaría la mirada de lo que es la universidad del futuro. En ese sentido, la emoción está dada porque hemos dejado, me parece a mí, o es mi, quizás sea más mi expectativa de que esto pudiera ser, dejar de resistir, ¿no es cierto?, y empezar a ser proactivo. El modelo que tenemos es bueno. No tenemos que tener la sensación culposa quizás que teníamos en los años 90, que todo el mundo iba avanzando y nosotros nos estábamos quedando con un modelo gagá, digamos, viejo e imposible de ser sostenido, que quienes lo sosteníamos éramos tildados de setentistas. Lo que tenemos ahora es un modelo que parece que funciona, que tiene un montón de déficits que tenemos que poner en incógnita y que tenemos la responsabilidad de debatir para sacarlo adelante. Pero, compañeros, tenemos un modelo para mostrar como exitoso. Y eso significa no estar resistiendo, sino llevar adelante. Este documento y todas las conferencias, como ustedes bien saben, quedarán escritas en un libro, en algún tipo de dispositivo escrito, que será transferido a todas las universidades de gestión pública de Latinoamérica, que también fueron invitadas a este evento. Con la declaración y con alguna nota fuertemente motivante al respecto de que nos hagan llegar sugerencias sobre lo que ha sido un posicionamiento para nosotros el día de hoy, compartiendo de alguna manera a través del papel, o por qué no de los mails o de la misma página de AWAPSI, la motivación por debatir con otras unidades académicas latinoamericanas, esto lo que ha sido la construcción del posicionamiento actual. Eso también nos ha dejado en una posición proactiva. No dejamos de resistir para pasar activamente a hacer cosas y mostrarlas al resto de Latinoamérica. Ojalá la próxima reunión hecha en cualquier ciudad latinoamericana, posiblemente tan acogedora como ha sido Montevideo, aunque no nos llevaron a la murga y esas cosas que serán para la próxima vez, pero en otra ciudad de Latinoamérica nos permita volver a discutir estos aspectos globales que de una forma o de otra nos van a ir poniendo en cuestión y enseñando soluciones que quizás no estén en nuestra unidad académica, sino que estén en otras, que permitan mejorar este sistema y mostrar que la apuesta que hemos hecho por la universidad pública, libre, gratuita, cogestionada, es una apuesta que vale la pena sostener con el cuerpo, con la mente y, ¿por qué no?, quizás con la razón. Así que nada, felicitarlos a todos y decirles que creo que deberíamos estar muy contentos y contentas por lo que hemos hecho. Muchas gracias.